Es el Nova y te resuena. La promo 22 está re loca. DJ Tao, vos mandale y vos dale. Sube, baja, baila conmigo. Tu guacha se enamora, le gustan lo atrevido. Sube, baja, baila conmigo. Tu guacha se enamora y le gusta el castigo. Explota en el aula, también en la UPD. Lo ponen en el auto, es el Nova, vos sabés. Explota en el aula, también en la UPD. Lo ponen en el auto, es el Nova y vos sabés. Y la promo 22 está re loca. La joda te re explota. Tenemos pan de vino, también fernet con coca. Y las pibas están locas, los pibes fuman mota. La joda que ya arranca, estamos re de chacota. Los egresados se la rean en la pera. En Bariloche, Carlos paluquearon con toda su compañera. De luna a viernes amanecido se van pa' la escuela. El Nova y el RJ pa' que la guacha lo mueva. La que era tímida ya fue, se reveló. Se fumó uno y al toque se revoló. Y nunca falta el que en el año requebró. A todo ritmo esto se redescontroló. La profe que no joda, la preceptora menos. Es el último año y estamos como queremos. Las copas hasta el suelo, los guachos que chamullan. Quieren cortar la joda, cayeron un par de patrullas. Pero mejor que toque porque está todo pago. La estamos vacilando porque somos egresados. Sube, baja, baila conmigo. Pásame el pomelo que estampunga el vino. Sube y baja, baila conmigo. Ya fue perro el sexto, estamos re atrevidos. Tenemos par de tizas y no son de pizarrón. Hacela con carpusa que siempre está el buchón. Está la verdadera, siempre de gozadera. La promo 22 queda de la cabeza. Hacemos la vaquita, compramos par de escabios. Mientras la compañera se pinta bien los labios. Estamos re del año, total ya estamos en sexto. La prese que nos joda, caemos todo puesto. Está la verdadera, siempre de gozadera. La promo 22 queda de la... Sube, baja, baila conmigo. Pásame el pomelo que estampunga el vino. Sube, baja, baila conmigo. Tu guacha se enamora, le gusta lo atrevido. Sube, baja, baila conmigo. Pásame el pomelo que estampunga el vino. Sube, baja, baila conmigo. Tu guacha se enamora, le gusta lo atrevido. Hey, el RJ, pa. Y son azura todo ritmo, DJ Tao. Infinite, Trevi Lardo, cumbia 420 pa' los burros. La promo 22 está re loca, lo baila hasta la preceptora.